El pueblo y sus tradiciones enaltecen nuestra identidad. Eso es Alba Ciudad. La más hermosa música tradicional del oriente venezolano. La escuchas en Alba Ciudad 96.3 FM. Francisco Mata, el tinajón de mi abuela. Se lo trajo la vecina, lo tenía en el rincón de la cocina, en una horqueta que su viejo le cortó. También tenía una piedrita de moler, también tenía una piedrita de moler, donde oscurito te quemaba la masa, una charagua y una calabaza. De golpe todo se le empezó a romper. Pobre abuelita, ya ni pega candela, porque hasta el viejo fogón se le cayó. El arisco también se le quebró, el plato tiene excusa y la gasolina. Pobre abuelita, ya ni pega candela, porque hasta el viejo fogón se le cayó. El arisco también se le quebró, el plato tiene excusa y la gasolina. El cercado se lo trajo la vecina, lo tenía en el rincón de la cocina, en una horqueta que su viejo le cortó. También tenía una piedrita de moler, también tenía una piedrita de moler, donde oscurito te quemaba la masa, una charagua y una calabaza. De golpe todo se le empezó a romper. Pobre abuelita, ya ni pega candela, porque hasta el viejo fogón se le cayó. El arisco también se le quedó, el plato tiene excusa y la cazuela. Pobre abuelita, ya ni pega candela, porque hasta el viejo fogón se le cayó. El arisco también se le quedó, el plato tiene excusa y la cazuela. Las 4 y 48 minutos. Neida Perdomo, Dulce Pasión. Aquella tarde cuando te vi, te amé con dulce pasión. Por eso ahora quiero besar, besar tu risa y tu voz. Anhelo mucho verte feliz y yo contigo soñar. Que nuestras manos hablen de amor, de amor, de felicidad. Yo quisiera un pedacito de tu alma para estar alegre y llenarme de ternura el corazón. Quiero vivir todo lo bello que tiene la vida cerca de ti. Quiero llevar dentro del alma tus ojos sembrados en mi soñar. Quiero tu voz para fundirla de arrullos ardientes en mi canción. Quiero tener sobre mis labios la llama divina de tu querer. Yo quisiera un pedacito de tu alma para estar alegre y llenarme de ternura el corazón. De tu alma para estar alegre y llenarme de ternura el corazón. Quiero vivir todo lo bello que tiene la vida cerca de ti. Quiero llevar dentro del alma tus ojos sembrados en mi soñar. En modo merenguísima con Fabio Cocho y Wilman Belisario escuchando este tremendo tema por Alba Ciudad 96.3 FM, la capital del merengue. Soy un hombre divertido, yo no sé lo que es triste. Las 4:54.